cosa tan linda y llena de ternura. No imaginé que pudieras tocar mi alma al mirar tu rostro. Ay, desde entonces sueño conocerte. Quiero saber de ti, dime cómo te llamas. Porque es tan grande lo que por ti estoy sintiendo que quiero decirte. Ámame, solo ámame. Perdóname, pero no puedo evitarlo. Quiéreme, solo quiéreme. A pesar que estás ignorando que te amo. Quiero ser el hombre de tu vida. Quiero verte en luz y en tu bebida. Pero no me niegues tu amor. Pero no me niegues tu amor. A pesar que muy poco te conozco, te diré que me muero por ti, que quisiera sentir muy cerquita tu amor. Ámame, solo ámame. Perdóname, pero no puedo evitarlo. Mis pequeñas, Jairo Andrés, Romarito, Adriana, Alejandro, Serrano. Mis hijos del alma, Raquelita Ponte, María Soledad Sanguino. Quisiera de nuevo volver a verte y me regales un minuto de tu tiempo, porque es tan grande la expresión que me dejaste que quiero sentirte. Estoy enamorado locamente de lo más lindo que existe sobre la tierra, pero no pierdo la esperanza de algún día poder conquistarte. Pienso en ti, solo pienso en ti. No seas vanidosa conmigo, quiero ser de ti. Ven a mí, pero ven a mí. Ven que necesito tus besos para ser feliz. Quiero ser el hombre de tu vida. Quiero darte lo que tú me pidas. Pero no me niegues tu amor. Pero no me niegues tu amor. A pesar que muy poco te conozco, te diré que me muero por ti, que quisiera sentir muy cerquita tu amor. Ámame, solo ámame. Perdóname, pero no puedo evitarlo. Quiéreme, solo quiéreme. A pesar que estás ignorando quién te amo. Ámame, solo ámame. Perdóname, pero no puedo evitarlo. Quiéreme, solo quiéreme. Amén.